Que te vaya bien, que te vaya mal. Pongo el chip en cero, me reseteo y vuelvo a comenzar. Que ya no te quiero a mi lado. Me cansé de mensajearme con tu corazón. Te di todo y tú nada me entregaste a cambio. Solamente fuiste un virus en mi corazón. No estar en el Face ni en el celular. Mira, para ti no existo ya nunca más. Descargué mi amor en otro pendrive y bajarlo cuando encuentre a quien amar. Que te vaya bien, que te vaya mal. A nadie le importa lo que te pase de ahora en más. Que te vaya bien, que te vaya mal. Pongo el chip en cero, me reseteo y vuelvo a comenzar. Me di cuenta que esto nunca me hubiera pasado, de no hacer un doble clic en el mes de tu amor. Te di todo y tú nada me entregaste a cambio. Solamente fuiste un virus en mi corazón. No estar en el Face ni en el celular. Mira, para ti no existo ya nunca más. Descargué mi amor en otro pendrive y bajarlo cuando encuentre a quien amar. Que te vaya bien, que te vaya mal. Que a nadie le importa lo que te pase de ahora en más. Que te vaya bien, que te vaya mal. Pongo el chip en cero, me reseteo y vuelvo a comenzar.